Estás escuchando La Mosca en la Leche, una pequeña molestia negra nadando en un pocillo de supuesta blancura. Esto es La Mosca en la Leche, quinto programa en formato podcast, un programa producido y grabado en la Casa del Pueblo, Saavedra 282. Estamos ahí nomás del 8 de marzo, en un momento en el que, aprovechando vaya uno a saber qué, o pretendiendo tapar vaya uno a saber qué, o sí sabemos, pero no es el momento, digamos, para debatirlo, el gobierno nacional instala, entendemos que manipulando la cuestión de la despenalización del aborto, pero de todas maneras lo interesante del caso es que con todo y lo que entendemos es una maniobra comunicacional, es un espacio de debate que se abre y que hay que aprovechar porque es una temática, digamos, que interesa socialmente más allá de las pretensiones de aprovechar esto políticamente que tenga o no tenga el gobierno, en este caso de Mauricio Macri. Pero para hablar, digamos, puntualmente del tema y en experiencia directa de lo que significa la problemática del aborto, estamos con Griselda Cifuentes de Socorristas en Red de aquí de Bahía Blanca, una organización nacional que tiene, digamos, su actividad también en Bahía. Griselda, gracias por estar acá en La Mosca, en la Casa del Pueblo. Hola, buenas tardes. Bueno, Griselda, contanos un poco, estábamos charlando, digamos, fuera de micrófono y recordando, digamos, de qué momento nos conocemos, que fue una nota que hicimos en La Mosca en la Leche cuando estábamos en la radio, cuando estábamos en el EU3 a la tarde, ya hace unos cuantos años, y en ese momento, digamos, la red aquí en Bahía, digamos, empezaba a funcionar. ¿Hace ya cuánto tiempo que están trabajando? Y nosotras, organizadamente, bien, digamos, con una línea telefónica y digamos, y todo lo que conlleva el socorrismo, de 2014, que nos incorporamos a la red nacional. La red nacional funciona desde 2012. Nace, digamos, el socorrismo en red, nace desde el desprendimiento de la campaña por el aborto legal, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ya con un panorama político de que el proyecto de ley no iba a ser una realidad. Digamos, algunas compañeras y activistas y colectivas se pusieron a pensar qué hacer en el medio, digamos, qué hacer con las mujeres que necesitaban, digamos, acompañamiento con respecto a lo que es información sobre la medicación para abortar. Y les pareció que ya algo se venía haciendo y lo que lograron, digamos, lo que intentaron hacer fue organizar esta cuestión a nivel nacional, que ya algo de la campaña venía haciendo, y bueno, y se armó el socorro, digamos, con una actividad específica que es el acompañamiento a mujeres en situación de aborto, brindando la información de cómo hacerse un aborto con pastillas. Digamos que todas las grupas tenemos como el mismo procedimiento, una línea pública donde las mujeres se pueden comunicar, otro donde nosotras hacemos un encuentro cara a cara con esas mujeres porque queremos saber quiénes son, qué otras necesidades tienen, digamos, quiénes son las mujeres. Queremos conocer quiénes son las mujeres que abortan en nuestro país. Y además tenemos todo un sistema de organización de datos, ¿no? Tenemos una encuesta, digamos, que le hacemos a esas mujeres, que nos sirve, digamos, para desmistificar algunos discursos en torno al aborto. Por ejemplo, no sé, que las mujeres que abortan son las chicas jovencitas, que las mujeres que son madres no abortan, que las mujeres que tienen alguna creencia religiosa no abortan. Y bueno, un montón de discursos, digamos, que están generados en torno al aborto, que muchas veces nos, en realidad, refuerzan, digamos, y la criminalización de la mujer, digo, ¿no? Una mujer que se encuentra con un embarazo no deseado, bueno, tiene todas esas construcciones sociales a la hora de tomar una decisión de qué hacer con ese embarazo no deseado. Por suerte, algunas se animan a dar el paso y a llamar a Rosa, que es la línea pública, digamos, bueno, y ahí, digamos, nuestra intención, además de acompañarla con información, también tiene que ver con salirnos un poquito de la condena social, de los prejuicios, y poder hablar de aborto como una cuestión cotidiana, ¿no? Que nos sucede a las mujeres. Abortar y parir creo que es una de las cosas que las mujeres hacemos desde nuestra existencia, me parece. Así que bueno, tratarlo desde ese lugar, ¿no? Como una cuestión que nos compete a las mujeres, que atraviesa nuestra cotidianidad, nuestra historia, y digamos, y sacarlo un poquito más afuera, digamos, ¿no? De los tabúes y del closet que está metido, porque hay una sensación de que mientras se discute si aborto sí, aborto no, si despenalización y legalización del aborto en Argentina o no, las mujeres abortan, siguen abortando. Entonces, nosotras estamos ahí para una escucha desprejuiciada, digamos. Y en este plano, digamos, en la multiplicidad de discursos que hay sobre el tema, muchos de los cuales, como vos describís, están cargados de prejuicio, y obviamente esto tiene su correlato en una criminalización de las mujeres en general, porque incluso te escuchaba y pensaba que en estos días en donde el tema está instalado por la fuerza, digamos, en la agenda política, que a veces no necesariamente es la agenda, digamos, social, se dice que es un tema que atraviesa con multiplicidad de opiniones a los distintos sectores de la política. Ahora bien, yendo, digamos, a lo que son, digamos, los distintos sectores sociales, y vos decías, no es que la mujer que tiene una creencia religiosa no aborta, no es que la mujer que es madre no aborta, no es que la mujer que esto o lo otro, digamos, no aborta. Estamos hablando de una situación que obviamente, digamos, cruza a todo el mundo. ¿Y cómo, digamos, en tu experiencia ves que las mujeres que abortan están atravesadas por este tipo de discursos cargados de estigmatización, de demonización, de criminalización? ¿Cómo se sobrelleva, digamos, esa situación de señalamiento a la mujer? ¿Cómo se percibe, digamos, esa sensación? ¿Cómo se percibe y cómo hacen, digamos, muchas mujeres para lidiar? Te lo digo además porque conozco, digamos, casos de mujeres que abortan o dejan de hacerlo en función de el qué dirán, digamos, que obviamente esto funciona en muchos aspectos de la vida cotidiana, uh-huh. Pero en este tema en particular, ¿cómo se sobrelleva eso? Y en general las mujeres que llaman, yo te diría que desesperadas, ¿no? O sea, como me dijeron que me iban a ayudar, y esta es la sensación, digamos, de primero, como lo que se percibe es como un grado de desesperación grande, buscando ayuda, otro la soledad así como una característica también de las mujeres que llaman, la otra es la culpabilidad, la culpa, ¿no? Entonces todas nos explican cómo se quedaron embarazadas, como diciendo, bueno, no me mandé, cometí este error, no tuve en cuenta esto, digamos, ¿no? Como achacándose esa responsabilidad a ellas. Como además si en la relación sexual hubiera una sola persona, ¿no? Exactamente, sí. Y la idea de nosotras de esa primera escucha es importante, porque nosotras lo que le tenemos que dejar en claro ahí a esas mujeres es que más allá de cómo ella se siente en ese momento que llama, saber que hay una red de mujeres que la va a acompañar, que la va a escuchar, que no la va a dejar en banda, digamos, como eso es lo principal, digamos, dejar tranquila a una mujer, convencerla también de que hay otra persona del otro lado que la va a ayudar. Después nosotras en ese encuentro cara a cara le preguntamos, che, ¿y ustedes cuando llamaron qué pensaron? ¿Quiénes eran? ¿No? Y bueno, ahí hay como miles de imaginaciones de quién está del otro lado del teléfono y qué es lo que le va a pasar, digamos, porque la incertidumbre frente a esto es muy grande. Entonces, no sé, te pasan un teléfono, te dicen, che, si vos llamás a este teléfono te van a ayudar, llamás y bueno, no sabés quién está del otro lado, ¿no? Entonces ahí, y digamos, en todo este discurso que se crea en torno al aborto, digamos, los grupos antiderechos, que enseguida, digamos, como la imagen es relacionada a una clínica clandestina, a una muerte. Bueno, las chicas también llaman con miedo. ¿Me voy a morir? ¿Qué me va a pasar si hago esto? ¿Corre riesgo mi salud? También hay mucho desconocimiento en torno al aborto con medicación, ¿sí? Que eso es algo como que muchas mujeres se enteran recién ahí cuando llaman. Ah, no, yo pensé que me iban a llamar a un lugar, o sea, digamos, piensan que es como una... Sí, como una algo clandestino, sí, bueno, nada, nosotras tratamos de explicarle en ese, digamos, o sea, primero como desconocimiento, soledad, culpabilidad, incertidumbre, digamos, es una mujer se tiene que animar a hacer ese llamado, ¿no? Hay una decisión ahí de hacerlo y de confiar en otras mujeres. Después, cuando nosotras nos encontramos, bueno, todo como fluye de otra manera, ¿no? Y Y eso es como... Digamos, ¿tienen alguna, no sé si es la palabra justa, pero una forma, digamos, de protocolo de actuación cuando una mujer llama en una situación de estas características? ¿Cómo se aborda la situación? ¿O cada historia, digamos, por su propia particularidad y singularidad requiere una forma de intervención distinta? Nosotros tenemos un protocolo a nivel nacional que es ese que te contaba, digamos, una línea telefónica, sí o sí los encuentros cara a cara y después la sistematización de datos de quiénes son esas mujeres. Así que sí, nosotras hacemos unas reuniones digamos, donde vienen todas las mujeres que están en esas condiciones y tratamos de particularizar en cada caso, bueno, en qué situación está, que si tiene algún médico o alguna médica que la pueda asesorar, que la pueda acompañar, digamos, porque también nosotras articulamos con el sector de salud, sobre todo con la atención primaria de la salud acá en Bahía Blanca, y tratamos también de establecer algunos diálogos de complicidad con respecto a esto, ¿no? Porque más allá del trabajo que podemos hacer las socorristas, hay un marco de legalidad también que, digamos, según las decisiones políticas de cada lugar, a veces acompaña más o menos a las mujeres. Digo, pienso en Morón, ¿no? O sea, como hace 2 años atrás, bueno, digo, se modificó la situación con este nuevo gobierno, ¿no? Pero, digamos, ellas fueron las pioneras en implementar el ILE, digamos, que es la interrupción legal del embarazo, con consejerías pre y post abortos en las salitas, digamos, que casi siempre las salitas a donde tienen llegadas los sectores más vulnerables, o sea, económicamente, digamos. Así que, bueno, acá sabemos que en Bahía Blanca hay algunas profesionales de la salud que tienen esta decisión de acompañar también a mujeres en situación de aborto, así que, bueno, nosotras también chusmeamos a ver cómo viene esa mujer, si viene por uno de esos médicos, qué posibilidad de conseguir la medicación tiene, nosotras brindarle información acerca de farmacias que la pueden vender, tratar de que no caigan en algún estafador que le cobre una pastilla de misoprostol 1.200 pesos, digamos, como que esa es nuestra... Como que nuestra tarea es que ellas transiten un aborto seguro y cuidado, ¿no? Y como que eso a veces tiene que ver con información, pero también con acompañar desde lo emocional, desde la contención y también desde lo político, ¿no? Porque nosotras nos plantamos ahí diciendo, bueno, entendemos y hemos sido parte, digamos, de estrategias que se dieron en nuestro país para despenalizar y legalizar el aborto, digo, sea dentro de la campaña por el aborto legal, sea los profesionales por el derecho a decidir. Y nosotras también entendemos, y lo fuimos construyendo estos años, que una de las maneras también de poder colaborar a que esta ley sea una realidad es también hablar del aborto desde otro lugar, ¿no? Desde esto que te decía hoy, como una cuestión más cotidiana, como una cuestión que las mujeres hacen y también a veces que lo transitan de una manera que capaz no era tan traumática como se la habían pensado, o sea, como se lo habían pensado al principio, digamos, ¿no? El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Estamos con Griselda Cifuentes de Socorristas en Red, esto es La Mosca en la Leche, en la quinta edición en formato podcast. Si lo estás escuchando es porque lo encontraste en desenclaustrados.info o bien en la página en Facebook de La Mosca o en el grupo de La Mosca o en el muro de quien te habla. Mi nombre es Federico Hidalgo y ahí está seguramente el programa. Griselda, desde que la red tiene presencia en Bahía Blanca, nos contabas un poco fuera de micrófono cómo ha ido, digamos, evolucionando la cantidad de acompañamientos que han realizado desde el 2014 en adelante. ¿Cómo ha sido esa historia? Sí, digamos que nosotras arrancamos, me parece importante como dejar bien claro que el socorrismo se fue transformando, ¿no? Se va transformando políticamente y va corriendo sus límites. Nosotras arrancamos pensando que si había una ley, ya nuestra tarea la podíamos dejar. Ahora entendemos de que no, porque las mujeres necesitan también, además de la ley, otro tipo de acompañamientos. Y nosotras hemos crecido, digamos, nuestros acompañamientos crecen año a año como a un nivel exponencial. Digamos que no nos sucede solamente a nosotras acá en Bahía Blanca, sino que sucede en toda la red nacional, donde en general hay como alrededor de un 30 o un 40% del porcentaje que sube, ¿no? Entonces, nosotras arrancamos en el 2014 con 25 acompañamientos, en el 2015 con 70, en el 2016 con 140 y en el 2017 ya acercándonos a los 250. Pensamos que este año ese número lo vamos a superar también por la cantidad de llamados que ya tuvimos todo enero y todo febrero. Así que la red crece. La red crece porque tiene una acción concreta, práctica, donde hay compañeras que necesitan como esto, ¿no? De poner el cuerpo, soy feminista y además le quiero poner el cuerpo a algo y se suman a la red. Digamos, nosotras hoy en día somos 40 colectivas que integran la red, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y cuando se implementan más colectivas, se sube el número de acompañamientos. Y además, digamos, ya hace 2 años estamos pensando en una red latinoamericana de socorristas, pero sí de mujeres que acompañamos abortos. Tenemos a las compañeras en Chile, que se llaman Con Amigas y en la Casa, las comadres de Ecuador, la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil. Bueno, ahora estamos viendo que en Perú también hay una colectiva que se está sumando, digamos, como que vamos aprendiendo de este quehacer, del quehacer socorrista, nosotras le decimos un quehacer súper cotidiano, ¿no? Porque nosotras constantemente tenemos tareas para cumplir adentro de nuestras colectivas. Pero también queremos contribuir, digamos, hasta a todo este movimiento de mujeres, a todo esto que se despertó a partir del 2015, ¿no? Con el Ni Una Menos también queremos nosotras tener nuestra voz ahí, así que políticamente también construimos nuestros discursos, nuestras intervenciones. Dentro de muy poquito, para Semana Santa, nos juntamos todas en Córdoba, se junta la Red Nacional en su plenaria nacional y con una importancia grande porque es la única colectiva feminista que a nivel nacional se junta a discutir, digamos, y a proyectar su año, así que nada. Son la más orgánica. Si particularmente yo me siento muy contenta de ser parte de este espacio. Una crece, se transforma y aprende junto con las mujeres, que es lo más importante. Griselda, a propósito de esto de los discursos que planteas, a ver, suele circunscribirse la discusión a aborto sí, aborto no, el que dice que no es pro vida y que dice que está a favor, bueno, debemos ser todos medio pro muerte, porque si de un lado están los pro vida, del otro lado, si no somos eso, somos lo contrario. Y es obviamente un reduccionismo de toda la cuestión. Lo que está planteado en todo caso en el proyecto de ley que viene siendo pateado hace tiempo, esto es una situación de acompañamiento y desde la campaña nacional por la despenalización del aborto se habla de educación sexual, anticoncepción, aborto, digamos, uh-huh. Esa es, digamos, la línea. El lema, sí. ¿Cómo decirlo? Se manipula mucho, ¿no? Toda la discusión. Y sí, es la estrategia, digamos, nosotras nos hemos dado cuenta, digamos, que las organizaciones antiderechos tienen un discurso y una militancia bastante grande adentro de esto y bueno, y una lo nota hoy, ¿no? Como con respecto a la ley, me parece importante dejar en claro, digamos, que una ley que despenalice y legalice el aborto en nuestro país, lo único que evitaría, digamos, es que se mueran mujeres, básicamente, ¿no? Hoy sabemos que las mujeres que se mueren por abortos clandestinos son las mujeres más pobres, ¿no? Porque cualquier mujer que tiene algún contacto con algún médico, con alguna red, con algo, se puede salirse de esa situación. No obliga a nadie a abortar, ¿no? O sea, esa es otra cosa que hay que dejar claro también en la ley. No, esa ley no obligaría a nadie a abortar. Otra cosa que se sabe poco y para mí es uno de los discursos que hay que llevar sobre la mesa, digamos, es el problema político que plantea el aborto en nuestro país y en nuestro continente, ¿no? No, yo en esta ocasión no lo traje, pero suelo moverme e ir a los programas con el mapa, digamos, de la digamos, que identifica la despenalización y, digamos, son las leyes restrictivas las que están despenalizadas. Y bueno, una cuando ve ese mapa se da cuenta, digamos, que el problema del aborto va un poquito más allá de una cuestión cotidiana de una mujer o no, y se transforma en un problema político, ¿no? Porque si los países que nosotras llamamos del primer mundo, ¿no?, tienen legalizado el aborto hace 40 años, ¿no? Todo el norte se puede, después lo podemos pasar si querés, todo el norte está con el color verde, digamos, no hay leyes restrictivas ni punitivas, nos damos cuenta que, bueno, que el cuerpo de la mujer se transforma en un control de natalidad para los países que somos dependientes, ¿no?, económicamente, de aquellos de los cuales no solo determinan nuestras cuestiones económicas y sociales, sino también, digamos, algunas más, si se quiere, antropológicas. Bueno, entonces es interesante plantearlo así, y en todo caso recomiendo humildemente releer al menos la primera parte de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, donde plantea esta cuestión del control, digamos, de natalidad poblacional de los países pobres de América Latina, ¿no? Exactamente. Y va, digamos, en línea con esto que decís. Entonces, me parece que ahí decir que nosotras estamos a favor del derecho al aborto, ¿no? No estamos a favor de una práctica, sí o no, nos parece que ponernos en ese lugar hasta nos ridiculiza un poco, ¿no? Nuestro movimiento histórico de mujeres lo que pide es una ley, digamos, donde todas las mujeres puedan tener acceso a un sistema de salud pública que le pueda promover la información y la medicación, o no la medicación, porque también pueden haber otro tipo de abortos quirúrgicos. Digo, como tratar de hablar de aborto en toda su complejidad también, ¿no? O sea, como yo entiendo, digamos, que para mucha gente y para el sentido común lo más fácil es esa estrategia. Nosotras estamos recontra seguras de que esto es un problema histórico, digamos, de nuestro país, y una demanda permanente del movimiento de mujeres, sobre todo del feminismo, ¿no? O sea, cómo nos damos cuenta que es el punto, ¿no?, de quiebre adentro de todo nuestro sentido común y nuestra construcción de las subjetividades, digo. ¿Por qué? Porque las feministas, el movimiento de mujeres, hablamos de aborto hace un montón de tiempo, ¿no? Yo, en las oportunidades que tengo, siempre le doy una demanda a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, que complejicen más, y no es solamente ponerse un pañuelito, ¿no?, del lema de la campaña cuando voy a una marcha, sino específicamente hablar de lo que es el derecho al aborto, ¿no? Porque después nos pasa esto, que adentro de organizaciones hay gente que de golpe porrazo dice, ¿no?, cuando aprietan un poquito más las cosas, bueno, no, yo no estoy a favor de esto, ¿no? Digo, es un tema complejo que me parece que se está tratando de un sentido común que lo saca de ese lugar y lo pone en una cuestión banal cuando es mucho más político, me parece, ¿no? Así como... Bueno, el sentido común es una construcción que, uh-huh, que es política y a veces deliberadamente vaciada, digamos, de contenido. Griselda Cifuentes, de Socorristas en Red, muchas gracias por estar en La Mosca en la Leche, acá en la Casa del Pueblo. Y por último, ¿cómo hacen las mujeres que se quieran comunicar con la red? Bueno, las mujeres que se quieran comunicar con nosotras, pueden llamar a Rosa. Digamos, hay un teléfono público que trata de estar las horas que puede prendido, porque nosotras no trabajamos de esto tampoco, así que a veces tenemos que articular con nuestra vida y en este quehacer socorrista. Paso el teléfono. Pasamos el teléfono. Bueno, es 0291-1541-35371. Si no, pueden entrar a la página de socorristasenred.org. Ahí le van a pasar todos los teléfonos. O sea, le va a aparecer una lista de todos los teléfonos. Digo, por ahí, alguien de acá de Bahía Blanca que tiene una amiga en Santiago del Estero que está pasando eso, bueno, puede entrar ahí y ubicar a las compañeras de Santiago del Estero. Y si no, tenemos una página de Facebook que se llama Bahía Rosa, Socorristas en Red, Bahía Blanca, donde también nos pueden escribir. Y eso y además aquellas personas que quieran colaborar con nosotras, siempre está bueno tirarle unos pesitos a esa línea pública que es de Claro. Siempre le pedimos a las chicas que una manera de colaborar es que ese teléfono siempre tenga crédito para devolver llamadas. Griselda, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. La Mosca en la Leche, en su quinta edición en formato podcast, está en el final. Va, en realidad en el final de este bloque vos lo podés escuchar en el orden que quieras, ¿no? Así que, como fuere, pero a los efectos, ¿vio? De ponerle algo de orden al trabajo que hacemos. Esto lo estamos grabando, este segmento con Griselda, el miércoles 28 de febrero. Un día antes se conoció la noticia de la muerte y genocida de Luciano Benjamín Menéndez, a los 90 años, quien se fue de este mundo ostentando el dudoso récord de ser condenado en 14 oportunidades a prisión perpetua por genocida, para decirlo sintéticamente. Menéndez murió en prisión domiciliaria. Menéndez no era un hombre que requería de un proceso de reconciliación o de una prisión domiciliaria por ser un pobre viejito. Menéndez fue un genocida hasta el día de su muerte. Es un hombre que se jactó de los crímenes cometidos y se jactó de la información de la que disponía y que nunca brindó, que hubiera sido seguramente de mucha utilidad para dar con el cuerpo de las personas detenidas desaparecidas, de las que todavía al día de hoy no tenemos noticias, y también para dar seguramente con el paradero de muchos y muchas de los niños y niñas apropiados en tiempos de la dictadura. La muerte de Menéndez, de alguna manera, entendemos y más, entrando ya casi al mes de marzo, nos permite poner nuevamente en debate aquello que tenemos que debatir, digamos, constantemente, que es nuestra historia, por supuesto, qué es lo que nos pasó en la década del 70 y cómo eso repercute todavía hasta el día de hoy. No son pocos quienes opinan, y yo me incluyo, digamos, en ese colectivo, que si hoy tenemos un gobierno neoliberal de las características que tenemos, es porque tuvimos un neoliberalismo impuesto a fuerza de balas en la década del 70. Tres procesos neoliberales en Argentina: el del 76, el de la década del 90, que termina con el estallido del 2001, y el de la actualidad, con la novedad que además estos fueron elegidos democráticamente, prácticamente diciendo que iban a hacer todo lo que están haciendo. Ese probablemente sea el hecho novedoso en todo esto. Estamos en presencia de un gobierno legitimador de la violencia estatal, de un gobierno que aboga por el final de los juicios por delitos de lesa humanidad, más allá que digan que sí, que tienen que seguir y demás. Han hecho, digamos, toda una serie de maniobras a lo largo de este tiempo para minar la posibilidad de desarrollo de estos juicios, como por ejemplo desarticular áreas dentro de distintas dependencias o ministerios del Estado que trabajan puntualmente la cuestión de los derechos humanos. Un ejemplo: el Banco Central tenía un área que desde hacía algunos años estaba investigando los delitos económicos cometidos en el marco de la dictadura cívico-clerical militar iniciada el 24 de marzo de 76. Esa área fue desarticulada por este gobierno. Hay que entender que aquellos crímenes cometidos por el Estado fueron no en función de los intereses de un grupo de militares que un día se levantaron de mal humor e hicieron un golpe de Estado. No, fueron estos militares, la mano de obra, digamos, para hacer la tarea sucia de todo un conglomerado de sectores civiles, económicos y demás que pretendían y que finalmente consiguieron imponer un modelo social, económico, cultural y político determinado. Entonces, la muerte de Luciano Benjamín Menéndez no es solamente la muerte de un genocida que tenía 90 años. Sí, por supuesto que lo es, pero es fundamentalmente un llamadito más de atención para que sigamos debatiendo eso que es historia y que también es presente. Esto es La Mosca en la Leche. Terminamos por esta vez, en quinto programa. Ya estamos trabajando en el sexto. Les contaremos novedades en un tiempo nada más. Muchas gracias por escuchar. Va a girar y girar.